o a 4GS 4 Granada Santiago, transmitiendo desde Lima, Perú, en frecuencia de emergencia. ¿Algún colega en la frecuencia? Cambio. Colega, por favor, transmita. We'll be right back.

tengo nada que ocultar. Soy dueño de mi verdad y he aprendido a respetar que me puede equivocar, pero hoy nada va a fallar. ¿Quieres personalizar las púas de tu guitarra? Pues Narplet Printed Guitar Picks es la solución. Ellos son especialistas en imprimir y serigrafiar las púas de guitarra con las medidas de 0.71 milímetros, 1 milímetro y 1.5 milímetros. Búscalos en sus redes sociales a través del Facebook o del Instagram. Están como Narplet Guitar Picks. O si no, escribe al correo narplet.printedguitarpicks@gmail.com. No te olvides, si quieres personalizar las púas de tu guitarra, búscalos. Ellos son Narplet Printed Guitar Picks. La banda es Ore Ore y otras festividades, y el tema es Ya no hay más por ver. Otra vez, otra vez. novedad nos llega desde Costa Rica. Un saludo a nuestro amigo Carlos Orozco. Hecho de paso, la banda es Jungle Julia y el tema es Not Nearly Over. Del nuevo EP de Vieja Urbana, el Vivet, y el tema es Telepants. Esto es Africanito, nos traen el tema Arnold. La banda es The Suicide Beaches y el tema es No More Prom Drama. Flood. Flood. otra novedad, la gente de Silis nos traen el tema Imágenes. Escuchemos ahora la nueva canción de la banda peruana Satélite Menor. La canción es Poderes Fácticos y este tema lo hacen junto a Bea Mar. Contra los mismos hace libre. ¿Y a quién culpar? No te resistes, salvaguardar las horas tristes, la posverdad siempre te sigue. Desde Argentina, Acorazado Potemkin nos trae el tema Gloria. Peruana Iniciados nos trae la canción Voces Enterradas. Voces Ahora escuchemos a Diversión Perdida desde Bogotá, Colombia, banda que estará presentándose en Lima el 28 y 29 de febrero y 1 de marzo. Ellos nos traen el tema Contra la Pared. Desde La Serena, Chile, Los Deprimidos nos traen la canción Alcohol. We'll be right back. Ahora escuchemos a la banda peruana Úlcera con el tema Distante. Desde Argentina, Bandera de Niebla nos trae el tema Prostitución Nacional. Si temes más, lo podes tocar.